Así ella, sosegada, iba copiando las imágenes todas de las cosas, y el pincel invisible iba formando de mentales sin luz, siempre vistosas colores, las figuras no sólo ya de todas las criaturas sublunares, mas aún también de aquellas que intelectuales claras son estrellas, y en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí, mañosa, las representaba y al alma las mostraba.